ver con las falencias y los malos manejos de los dineros provinciales, adrede o por estas estafas, ¿no? 10:34 Con la información nos venimos a San Martín de los Andes y precisamente vamos a hablar de la educación y uno de los jardines de infantes. Y para allá nos vamos. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Nos encontramos en comunicación con Laura Godoy, directora del jardín número 43. Muy buenos días, Laura. Por acá, Adriano, Laura y Mapu, te saludamos. Hola, buenos días. ¿Cómo están? Muy bien, Laura, muy bien. Contanos y contale a los vecinos qué es lo que está pasando ahora en el jardín número 43. Bueno, lo que está pasando ahora es el resultado de 8 años de ausencia del Estado provincial. Hace 8 años se viene reclamando por un auxiliar que está faltando en el turno tarde y durante estos 8 años se fueron haciendo algunas, soluciones paliativas. Parches. A la parche situación. Me salía. Tal cual. Tal cual. Y más que parches son pitucones. 8 años sí, haciendo esto. 8 años poniendo parches a la situación. Hasta que la situación explota y hasta que alguien decide no poner más parches y porque es insostenible, se hace insostenible y la falencia la vamos trasladando año a año y no se puede trabajar así. El turno tarde, los auxiliares del turno tarde comenzaron una medida de fuerza. En realidad venían desde el 27 de julio, que retomamos las clases, 27, 26, no me acuerdo. En principio la medida de fuerza fue no realizar las cosas de cocina y en eso estaba involucrado la merienda de los niños y las niñas. Uh-huh. Yo como responsable de la institución y de todos esos niños y niñas del turno tarde, les comuniqué a los compañeros auxiliares que, bueno, nada, no podíamos no darle. Entonces, fuimos parchando también esa situación y le fuimos dando algunas meriendas alternativas, lo que venía vulnerando el derecho a una alimentación saludable. Los niños felices de comer galletitas todos los días, pero uno como responsable de los derechos de los niños y niñas, sabemos que no pueden comer galletitas todos los días. Che, Laura, sí. Una pregunta para contarle, para que entendamos todos. Sí. ¿Cuántos chicos van a ese jardín? En el turno tarde son 109 chicos y en el turno mañana 97. ¿Y ahora cuántos auxiliares de servicio atienden a esos chicos ahora? Ahora, en el turno tarde, dos. Ajá. Dos. O sea, en el turno mañana hay 4, una con cambio de funciones. O sea, 3. Sí, o sea, 3. O sea, porque sí. Es un delirio, porque estamos hablando de que hay auxiliares de servicio que por otro lado, desde marzo, que estamos cubriendo acá en la radio, conflictos con personas auxiliares de servicio que no se las designa. Ajá. Para ningún tipo de prestar sus servicios en ninguna escuela. Tal cual. Y sobre todo esta situación llega a este punto, ¿por qué? Porque nosotros mandamos la documentación el 30 de junio. El 30 de junio mandamos toda la documentación para el nombramiento de dos auxiliares, que fue pedido por la dirección de nivel. ¿Sí? La dirección de nivel arma un expediente, nos piden la documentación, nosotros la mandamos el 30 de junio y ya pasaron 2 meses. Y sabemos que el expediente está en Hacienda, y que de Hacienda no se mueve. Entonces, y sabemos que sale de Hacienda y es un trámite rápido lo que sigue. pero no está saliendo de Hacienda y está tardando mucho, porque sabemos que en situaciones similares a las nuestras, la situación se resolvió en 20 días. Entonces, o sea, para algunas situaciones tardan 20 días y para otras 8 años. Tal cual. Sí, tal cual. Está bien. Es bastante complejo por donde lo mires, ¿no? Pensar que le estamos entregando 108 chicos a solamente dos auxiliares de servicio, por ejemplo, ¿no? Sí, tal cual. Yo lo que les decía a las familias el otro día en reuniones con familias es que se tome la decisión que se tome en este contexto, vulneramos derechos. O sea, cualquiera sea la decisión, ¿sí? Porque, o sea, o no les damos las meriendas que necesitan, o no tienen clases, o vamos rotando, de alguna medida se está vulnerando el derecho de los niños y las niñas y que no corresponde. Entonces tiene que haber un límite a eso. Sí, totalmente. Habíamos visto que el viernes se acercaron a Distrito Escolar, la comunidad educativa. ¿Qué respuestas pudieron tener? ¿Salió alguien a hablar con ustedes? Sí, salió Sebastián Marcalain y bueno, la información que les dio a la familia es la que ya teníamos. Él dice que está en continua comunicación con Neuquén, que ya Neuquén está todo avisado de que el Jardín 43 no tiene clases, pero bueno, hoy es lunes, esto empezó el jueves, la medida de fuerza, ¿no? Porque esto empezó hace 8 años. Pero bueno, no tenemos ninguna respuesta todavía. ¿Se han podido comunicar o acercar estas problemáticas a, por ejemplo, al defensor de la niñez y adolescencia de nuestra localidad? Sí, yo el jueves mandé una nota como directora del jardín y también les dije a las familias que ellos podían hacer la presentación ante el defensor, así que estaban en eso. Sí. Ajá. Que bueno, eso es súper importante, bueno, de tener ahí como varias instituciones también mirando esto, porque realidad es que hay muchos niños y niñas que ni siquiera pueden tomar la merienda en sus propias casas. Totalmente. Digamos, ¿no? Entonces es una situación muy muy difícil y complicada. 109 Totalmente. Niños. Sí, eso es lo que me perturba, porque yo sé que la merienda para muchos de los niños y niñas que vienen al jardín es el alimento del día, entonces no le podemos estar dando cualquier cosa. Para mí es preocupante la situación. Y por ejemplo, desde el municipio, ¿saben esto? Digo, lo que tiene que ver con, hay una parte de desarrollo social que tiene que ver con la niñez y todo eso, digo, ¿saben estas falencias, por ejemplo? No sé del municipio. O sea, si hace 8 años, ni siquiera estamos hablando de una gestión, ¿entendés? Claro, sí. Y deberían saber, lo que pasa es que también la gente del municipio va cambiando con con el intendente que está. Che, ¿y cómo se sigue esto? ¿Se sigue a la espera de que el expediente sea expeditivo? ¿Qué es lo que pasa con la familia? Que también es un problema en la organización familiar, ¿no? Sí. Mira, hasta hoy la medida es por tiempo indeterminado hasta que nombren los auxiliares. Según Sebastián Marcalain, no tiene que pasar de esta semana, pero bueno, hace 8 años que venimos con la situación, entonces no sé si es rápido, pero bueno, la medida es por tiempo indeterminado hasta que nombre los auxiliares, porque volver sería poner parches a la situación. Sí, así es. Laura, algo que quisiera que nos expliques o apoyes lo que habías dicho recién, tal vez esto que le brinda al jardín, este desayuno o esta merienda para los chicos del turno mañana o del turno tarde, es la única comida del día. Así está la situación de las familias, de algunas de las familias que forman la comunidad educativa de, del Jardín 43. Sí, así está la situación. Ajá. No, porque esto por ahí, uno en los trámites, viste, ver si lo tiene distrito, si lo tiene Hacienda, si la municipalidad sabe. La verdad es con que una comunidad educativa esté diciendo solamente una, ¿no? Y podemos replicarlo tal vez en casi todas las escuelas. Es la única comida del día para muchos niños, niñas, niñes. Es grave y más allá de que estén a cargo las escuelas del Consejo de Educación o del distrito, o que Opel sea el de mantenimiento escolar, etcétera, etcétera, y me voy por del lado de los auxiliares de servicio, lo que tenga que ver, digo, la centralidad es eso, ¿no? Hay niños y niñas que están no están pudiendo comer en sus casas, y si esto sigue así, el jardín lo que le puede brindar es una bueno, un mate cocido, una galletita, que no es un alimento nutritivo todos los días y para un ratito calentar, pero dada la situación, o sea, está así las cosas. Tal cual, ni siquiera un mate cocido, nada caliente, ¿sí? O sea, pasaron unos días heladísimos y ellos comían galletitas con agua. No. Entonces es grave la situación, no es. No fue cualquier cosa. Entonces dijimos, bueno, hasta acá llegamos. Bueno, mirá, acá nos están mandando cuestiones que en una nota donde están hablando de la ley provincial número 2302 de protección integral de los derechos de niñas, niños y adolescentes, que proclama entre sus artículos la protección, el cuidado, la salud y la educación como derechos fundamentales de las infancias, y abarca a todas las niñas y niños, y no solo los que asisten a una institución, ¿no? La verdad que es bastante complicado ver ese San Martín de los Andes tan ampuloso y tan lujoso para algunas cosas y tan paupérrimo, ¿no? El dato es que hay 17 comedores y merenderos en San Martín de los Andes, sin contar ese, entre comillas, refuerzo de las instituciones que tienen que ser educativas, no tienen que ir a comer los chicos, ¿no? No, claro, pero es importante. No, claro, más vale. Es importante. Totalmente. Y aparte, el tema no solamente de la calidad de los alimentos, sino en la etapa en que están los más chiquititos, ¿no? Tal cual. Sí. Nosotros tenemos en el turno tarde niños de y niñas de 3, de 4 y de 5. Son muy chiquititos. Y como nosotros poníamos en el Facebook del jardín, mientras el expediente pasa de mano en mano y los que tienen que tomar las decisiones no las están tomando, las infancias transcurren. El tiempo de las infancias es hoy, no es el mes que viene, dentro de 5 años o de 8 años. Es ahora. Entonces, a mí me preocupa mucho eso. Me preocupan los tiempos de la burocracia, que no son los tiempos de los niños y las niñas. Se les pasa la infancia esperando un expediente para que nombren 2 auxiliares, ¿no? Es muy complicado también explicarle no solamente a las familias, sino también a los chicos, ¿no? Digo, no te envidio a vos tu rol, ni tampoco el de los auxiliares de servicio. Decir, che, ¿cómo hacemos para explicarle que no tenés mate cocido para los chicos, ¿no? Que muy probablemente sea el único lugar más o menos calentito en todo el día. Tal cual. Sí. Laura, sabemos que están con las medidas de fuerza los auxiliares de servicios. ¿La comunidad educativa está pensando alguna otra actividad, alguna otra forma de visibilizar esta problemática? Sí, ahora estamos pensando algunas acciones y en cuanto las tengamos ya se los comunicamos. Pero sí, la idea es hacer algo todos los días para visibilizar la situación. Bueno, cuenten con los micrófonos de FM Bocaullo para hablar esto, también para avisarle a las familias de toda esta problemática. Bien, bueno, muchas gracias. No sé si hay algo que quieras agregar para comunicarle a los vecinos y vecinas y a las familias seguramente que están escuchando también esta comunicación. Acá están los micrófonos de la radio. Bueno, lo que les digo siempre es, nosotros como institución y yo incluso como directora del jardín, tenemos como un techo de reclamo, ¿no? Lo nuestro va por vía jerárquica y podemos agilizar y hacer un montón de cosas, pero tenemos un techo. El reclamo de las familias es el que llega y el que activa las situaciones, ¿sí? A que todo suceda. Entonces lo que les pedimos es eso, que nos apoyen y que participen de las acciones que les proponemos, porque es con ellos que vamos a lograr lo que logremos. Uh-huh. Una última pregunta. Esto se lo hicieron, lo presentaron en la Defensoría Niño, Niña, Adolescente, ¿no? Que no está más Espinar, ahora hay otro doctor a cargo, ¿no? No me recuerdo el nombre. No importa. Pero ya está en conocimiento de esto, sí, ¿no? Sí, es un defensor adjunto. Uh-huh. Bien. Pero no recuerdo el nombre. Bueno, te vamos a seguir molestando en la semana para ver cómo sigue la situación y cualquier novedad. Bueno, por acá estamos. Muchísimas gracias, Laura. No, gracias a ustedes. Un abrazo, hasta luego. Chao, hasta luego. Mano a mano, de ida y vuelta. Volvimos y somos iguales, entrevista. Somos los mismos de siempre. Finalizamos la comunicación con Laura Godoy, directora del Jardín número 43, y ahí nos comentaba sobre esta problemática relacionada a la falta de dos auxiliares de servicio, por lo que no pueden garantizarle, bueno, tanto la limpieza como el alimento a los niños y niñas que asisten al turno tarde del jardín. Un alimento de calidad y caliente, de eso estamos hablando, es bastante básico. Bueno, vamos a tener que comunicarnos con Lucas González, que es el defensor adjunto, el que está reemplazando a Espinar. Sabemos que también un solo defensor de la niñez, adolescencia y familia para todo lo que tiene que ver desde Las Coloradas hasta Villa Langostura tampoco alcanza, ¿no? De hecho, con Espinar muy pocas veces pudimos hablar. Así que estaría bueno ir agendando para este tema y todos los demás, donde sabemos que las infancias y las adolescencias son, si no los más vulnerados, los más descuidados, ¿no? Por la importancia que tiene que se les pasa esa etapa de la vida sin poder tener esos derechos garantizados. Estamos hablando de la salud, estamos hablando de la educación, estamos hablando del esparcimiento, de los espacios, de todas esas cosas, ¿no? Así que bueno, ahí veremos.